lunes para amarte, martes para quererte, miércoles para hacerte el desayuno y complacerte, jueves para cenar en cualquier lugar, viernes para sacarte a bailar. Y ya llegó el fin de semana y yo sigo pensando en ti. El mejor día de mi semana es ese en el que estás aquí. Estás los lunes, ya no son días comunes, martes. Pienso en ti, luego existo y lo siento, Descartes, pero. Pero es que ya viene mi miércoles, con ella otra vez ya el jueves. Vamos a disfrutar las mieles de este amor antes que llegue el viernes. Y ya llegó el fin de semana. Yo sigo pensando en ti. El mejor día de mi semana es ese en el que estás aquí. Y todos los días son motivo de inspiración, porque te tengo, porque te amo, porque es tan lindo el cariño que nos damos. Aguantar las mil horas del jueves. Y empiezo a contar segundos y vuelve el color al mundo. Hasta de reír me dan ganas, es viernes. Ya llegó el fin de semana y yo sigo pensando en ti. El mejor día de mi semana.